Bienvenido. Gracias por Yeah. Hi, a.k.a. Baby Dope, a.k.a. Mr. G, a.k.a. Double H. Damn. That's a new one? Yes. Yes, sir. Y este, y al lado de mí se encuentra... Sí. Yes, soy Foo, a.k.a. DJ Foo, a.k.a. Kung Fu Kenny, a.k.a. Montodiscos, a.k.a. You know, no sé. Foo, siempre mando saludos, Fulking Foo, Cerco Foo, shouts out. Los mejores raperos que hay en México. Y sí, somos Hip Hop Nerds, donde hablamos de Hip Hop, rap, todo. Trap, R&B. Quiero empezar a hablar de R&B. Por favor. Y aparte, episodio número 19, por si acaso, nos fuimos muy rápido. Sí, es que hay que apresurarnos, vaya. Nosotros hablamos de rap, nos pueden encontrar en Instagram, que es el Museo de Hip Hop, donde hay un link tree, un árbol de links, ligas como, donde nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en todas partes donde escuchas podcast. Tenemos nuestras playlists, que ahí ando modificando unas cuantas cosas, pero tenemos la Very Dope playlist de The Baby Dope. Yo tengo una playlist ahí también. Chéquenos en Twitter, estamos en Facebook, dale like. Ya son 800 likes. Damn, un aplauso acá, ¿no? Ok, bueno, disco tuyo. Instagram, sí, Fugio bajo la voz, si quieres ver fotos de mis perritos. Mascotas. Okay. ¿Y el tuyo? Heiser. Heiser, H-I-S-E-R, para que me sigan, me den corazoncitos. Para que Girl Ultra me mande DMs. Para eso está mi Instagram. Por eso no lo he borrado. Tengo fe. Que me mande mensaje. Sí, saludos a todos los que nos escuchan de principio a fin. Saludos a todos los que sacan música todos los días como Girl Ultra. Saludos a su novio Cuco. Como que anduvieron un ratito, ¿no? Anduvo con el fan acá haciendo rolas. O sea, anduvieron ahí juntos. Pues, en el estudio. grabando. Bueno, saludos a... ¿Quién más? Acá apuntar a mi amiga Mirna, porque está chilo su nombre. Mirna. ¿Sí, no? Mirna, parece como Mirra, ¿no? ¿Qué fue lo que trajeron los Reyes Magos al niño? Saludos a Young Thug, que sacó su disco, perdón. Feliz cumpleaños a Lil B. Lil B, Bass God, yeah! Saludos a... Feliz cumpleaños a Fat Joe. Fat Tony. Saludos a... Feliz cumpleaños a Will Chamberlain. The GZA, The Genius. Genio. En la cabeza de Wu-Tang. Khalees cumplió años. Ahí fuck Khalees. ¿Neta? No, wow. No, es mentira. Los primeros dos discos de Khalees son una obra obra de arte. Escúchelas. Escúchelas. Fuera cura. No, de hecho me recomendaba. No me recomendaba. Me topé con una que le hizo covers, creo que a Amy Winehouse. Khalees. Y nada, órale. Canta chido, güey. Amy Winehouse canta bien chido. Es que los primeros tres discos fueron como chingones. De ahí se fue con Will.i.am y como que valió verga. De ahí se fue como experimental y valió verga. Y como que fue por todos lados. Y ahorita creo que vende hot cakes. No sé, güey. Feliz cumpleaños, Khalees. Lo que está haciendo, ¿verdad? Lo que está haciendo. Feliz cumpleaños. Es, es conocida como la mamá de hijos de Nas. Oh, Nas, ¿tú y mi mamá? Sí, ni por aquí me acuerdo. Puedes ver su vestido de novia verde. Que fue que extraño el color ese en la portada de Life is Good. Life is Good. Se llama el disco de Nas. No me acuerdo. Buen disco de Nas. Feliz cumpleaños a Kobe Bryant. Feliz cumpleaños a Sway. Wait, ¿sabías que el tatuaje de Nas? Y un tatuaje de Kelly's. No me acuerdo. Y se lo cambió a un león. What does that mean? Hip hop story of the day. ¿Quién más? Perdón. Pero le cambió la cara de Khalees a un león. A un león. Nomás la encima un león. Hay como que es la misma figura, pero. Link en la descripción. Para que sí, porque es que quiero explicarlo. Pero cumpleaños KRS-One también. The Teacher. The Teacher. The Teacher, Con todas las conversaciones de KRS y empiezan con. You know, back then en acá, siempre dando escuela, ¿no? Acá es como que. No yo sé. Estaba ahí cuando Cool Herc hizo el party. No. Ahí estaba atrás. Siempre empieza como una fecha sus cotorreos acá. You know, back in 19 acá. Khalees, tatuaje, perdón, estoy viendo el tatuaje de Khalees. Órale, le puso la. Que sí le puso la cabeza. Wow. Con chichis, o sea. Link estaba en Bichi la morra y le quitó la cara y le puso un león. Feliz cumpleaños a Dave Chappelle. Yes. Yes. No, es un genio, güey. Gracias a ese güey tengo mi humor, es como es. ¿Qué dijiste? ¿Tú qué? ¿Tu humor? ¿Humor? ¿Qué? Oh, ok. Dave Chappelle. Humor negro. Cuidado. Wow. Dave Chappelle, me acuerdo que tú, si no conocen a Dave Chappelle, se están perdiendo de. Vayan a verlo ahorita. Está su especial en Netflix. Y luego, aparte, tenía su programa. Chappelle Show se me hizo interesante porque tuvo actos musicales como que muy interesantes acá. Salió, de hecho, en el disco de Common sale la rola de Southside con Kanye, que sale la versión en vivo que grabaron ahí en Chappelle en vez de la versión de estudio. Ah, sí, disco, cierto. Yo me acuerdo de eso. Qué bonito era antes. Sale también Erykah Badu, ahí wow, salía De La Soul, Talib Kweli y Mos Def. Bueno, Wu-Tang salió como... Muy buen gusto de Dave Chappelle. Si no conoces Dave Chappelle, well, now you know. Link en la descripción, no sé, la Wikipedia de Dave Chappelle. Feliz cumpleaños a James Harden y feliz cumpleaños a Thalía. Thalía, que también hizo hip hop. Sus bolas con Fat Joe. Hip Hop Lady of the Week. No, cierto, ella no, pero. Y nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en nuestro Groupcast en Facebook. Hermoso. Nuestro hermoso ese lugar, Groupcast. Esa cueva para los amantes de la cultura. La tribu de nerds ahí en la cueva. Ok, perdón. Ahí es donde puedes encontrar. Básicamente de todo lo que hablamos aquí. Por ejemplo, Fat Joe y Big Pun. Una foto. ¿Cuánto crees? Saludos a todos los del Groupcast. ¿Cuánto crees que le pesó al Bumps subir esa foto? ¿Cuántos gigas pesa esa madre? Pues no sé, son 5 gigas del una gran foto, se puede decir, ¿no? Quiero escuchar más Big Pun. Yo no quiero escuchar Fat Joe. No me pasen rolos de Fat Joe. Yo, no me recomienden. Feliz cumpleaños, Fat Joe. Big Pun, ¿eres fan? ¿Algo que claro, quieras recomendar? ¿Está en el top? ¿Top qué? Top 30 de raperos. Oye, tengo una lista de como top 70 raperos mexicanos que te he enseñado. 70 mexicanos, güey. Está cabrón. Creo que por aquí la tengo, perdón. Rápidamente. La pongo aquí porque la quería hablar de ella. El número uno es asesino, güey. Ya la he estado. Es que la puse en abecedario, pues. A la vez, sí, güey. Como Magic Johnson, ¿viste? Que subió su top 30 de MCs. Y estaban en el orden alfabético. Número uno, no sé, Tupac acá. Ya sé, no, pues no es muy importante. Sí, sí, pero era como que todo estaba en los poéticos. Qué mamón. Güey, Jay-Z estaba como en el 15, como que no mames, güey, no. Bueno, búscalo por aquí. ¿Neta? No, okay, que Magic. Pues Magic Johnson. En la descripción que, también. Que es Magic Johnson, jugador, exjugador. Top 30, ¿cuántos hizo? No me acuerdo, top 60 acá, top 50. No sé si es un putero, pero pobrecito, güey. Pobrecito, ¿cuál se va a vivir para siempre? Me puse top 30, güey, y me empiezan a salir sus puntos acá de básquetbol. Acá. Ok, el video de la apuesta, búsquenlo. Este top 30 de MCs según Magic Johnson. Alfabético. El día de hoy, tengo muchas cosas que me gustaría hablarte. Te comenté hace unos momentos. Tú dijiste que había nuevos álbums. ¿De qué hablar? Me dijiste, me pateaste en la puerta de mi casa. En mi lista apunté Merchandise Wonder y dije, ¿qué no hablamos de este disco la semana pasada? Y como que sí, sí salió. Pero de todos modos, si no han escuchado el disco de Merchandise Wonder, ahí está. Que salió video, salió video, ¿no? Salió sí. Como un... sí, un little short film. Sí, que estaba en una lista perdida. Que es que, bueno. Es que a veces dudo de ti, la neta. Dudo de ti. Lo tengo que decir enfrente de esta gente, toda esta gente que nos escucha. A veces no creo que escuchas rap. ¿Por qué? Y el día de hoy creo que me... creo que me... ¿Cómo se dice? Como que... Creo que me equivoqué de ti. Estás equivocado. Creo que te escucho rap, cada vez más. Rap real. Canciones de Santa, MC Davo, Secan. Rap de las calles. A veces escucho acá como... Conciencia, como escucho Santa Fe Clan, pero Simón... Como Alzada Themes, ¿crees que son rap conciencia? Ya, huevo. porque se ponen a hablar de sus historias de calle. De sus mamás y todo el pedo. ¿No crees que, o sea, sí se ponen a hablar de sus choladas y de lo que fuman, pero no crees que a veces cuando tocan temas serios es rap conciencia? Comparado al Mara, son bien conscientes. Es que quería mencionar, quiero mandar saludos a Lefty. Estás invitado al programa, que yo quiero platicar con él. Porque mira, tú quieres saber. Cuando no venga, le hablas. Sacó como una rola y se me hizo curada acá, pero no quería hablar mucho de ella, nomás quería hacerle el shout out y quería. No sé, güey. ¿Qué canción quieres tocar el día de hoy? Te miro confundido. Vamos a hablar sobre. Quiero. Te robó del tipo porque sí te quería mantener en el tema de. Un nuevo con Neto. Que rapea en inglés. Qué versátil es este chavo, ¿no? No rapea en inglés, se avienta una barra, ¿no? Estuvo inverga, se hizo inverga. Una barra prestada. La canción. ¿Crees que se llama? ¿Crees que le digan acá? Generé. Con Generé. En la E. Viene el disco. Robot Montana. Que ya lo puedes encontrar en todos los. Todas las plataformas disponibles. Está en el puesto discos piratas de tu. Tianguis, ahí va a estar, güey. ¿Neta? Sí, güey. Pero gente ya ni escucha discos, güey. Yo escucho discos. Pero físicos, perdón. Yo escucho discos físicos. Ayer traía el disco de. Ah, te mandé la foto, ¿te acuerdas? ¿Qué estás escuchando, güey? Y te mandé la foto, güey. No. Y te mandé el disco de Clips. Y de Interpol. ¿Te acuerdas? No, ayer, antier. ¿Cuándo fue? El lunes. Hoy me mandaste que estabas escuchando Young Thug. Que me sorprende que estás escuchando Young Thug. Pero pues, sí, lo escuchaste, ¿verdad? Yeah. ¿Pero qué me dices de Robot, vamos a sonar, Robot y Beepo? Yo la neta, desde que escuchamos al Beepo. O escuché el Beepo, perdón, te pregunté. Y yo me pongo a hablar. Vaya, me vale, wow. Qué novedad. Qué pinche novedad. Mira, cada vez que me interrumpe el Fu, tomas un shot. A ver qué tan pedo sale en el programa. ¿Qué significa? Como que... ¿Cómo sé cuando terminas un pensamiento? ¿Cómo sé cuando yo sigo? Yo no quiero empedar a la gente. No sé. Bueno, Beepo Montana y Robot. Yo dudé de Beepo, pero creo que el Robot le... Hablamos que nos hacía dudar el señor Beepo. Sí, acá de, como... De cómo nos puede dar raps. Era como que... O yo. Yo cuando lo escuché, la neta, me acuerdo escuchando que tenía feats con... Quiero decir, el Jera, tal vez. Como creo que sale en una rola con el... Pues un Rich Vagos, ¿no? Abajo dice, güey. Y luego con el otro chico, de ¿cómo se llama? Es Rich Vagos Entertainment. El Team Revolver, si no me equivoco. Tiene rolas con él. Y yo recuerdo, creo que escuchándolos a ellos juntos. Y con el Jera, tal vez. Y si no me estoy confundiendo, sí, ahí está. Ahí están. Tienen rolas juntos. El punto es de que... hasta ahorita creo que ya estoy entendiéndolo. ¿Sabes? Le tenía fe y sí, se pagó. ¿Cómo se dice acá? Como que mi paciencia sí dio frutos. Y creo que ya estoy disfrutando de la música del Beepo. Yo creo que fue la dirección que tomó, porque se vino a encajar con. No es por mamársela, pero se vino al estilo del Robot. Porque el Robot, ya sabes que el Robot yes, está. Oh, Robot. Se va como a lo que todos él los sabe, días tiene fans nuevos, felicidades, y Robot. Y sus flowcitos, tiene entonces flows ya más como que la va variando, güey. Pero igual hablando lo mismo. De hecho, se me hizo curada acá, como que cuando escuché esta rola, es como que escuché el coro del Robot, como que, ok, sabemos que el Robot puede hacer coro. Es como que, ¿y cómo se va a aventar sus raps acá? Y pues, muy buen raps, Robot. Como que hay variedad de estilos de Robot. Y pues la encaja, me encaja. Y luego Neto. Neto Reino. Pone como el gangsta, ¿no? Ahí como que... Te pregunté acá, es como que, oye, hablamos de quién tiene el mejor verso de este. Dije Neto, güey. Dijiste Neto, habla en inglés y es lo mejor. Se robó una bar de Coolio, ¿qué hacemos, güey? ¿Es la llamamos ratero, lo cancelamos? ¿O ¡ratero! Pon el ratero del Chavo Locho, güey. What? No, ya. Ay, ¿no mira, oye, me mandaron, perdón, miré un video de Facebook donde un niño está llorando cuando el chavo se está yendo acá y es como que por fin entiende, algo así, pero yo no lo miré así acá para ver, el Chavo del 8 tiene una como final, season finale, sí, series ese, finale, ese es que se va, neta, se va de, órale, todos se van, ¿no? Como que todos no se van sé. De la vecindad y como que también no se tiene que ir. Está triste, güey. Como... De hecho, ayer estaba viendo un video del Chavo, güey. Ah, cierto. Ahorita no. Link en la descripción si no han visto el último episodio del Chavo. No sé, güey. Perdón, ¿por qué estamos hablando del Chavo del 8? Güey, Chavo es cool como robot. ¿Qué le estamos...? Con chavos. Porque es ratero. Porque es ratero. El neto Reino es un ratero. Y lo quería hacer cada... No, cierto. Ando enfadoso. Es como que como hizo lo mismo... no sé. Siento que son cosas que todos podemos ubicar, ¿no? Como que, ok, sé que no sacaste eso. Está bien. No pasa nada. O sea, no sí. Es como que te estás robando algo. Es como que es un himno que todos hemos escuchado. Que tal vez no puedes identificar rápido. Pero ya después dices, ok. Y si tenían duda, ahí hay un comment gracias a Boom Rap. Pinche nombre bien chingón. Perdón. Pensé que no vamos a decir groserías. Perdón. Está en vergas ese no va a ser. Alguien le comentó abajo, como que se ira, tiene. Pinches moscas. Tiene el flow de Coolio, pero no tiene el flow, le se robó la barra, se la robó el ratero. Y dice el comment: mira qué genio, amigo, creo que nadie aquí lo había notado. ¿Está siendo sarcástico acá? Como que, ¿por qué lo llama un genio acá? Bueno, no sé. Tal vez me estoy enciclando mucho en cosas que no son. Pero tú que te aventaste todo el disco, yo la neta le escuché unas cuantas rolitas acá. Estaba viendo entrevistas yo. Me aventé una entrevista. También vi entrevistas, güey. Como... Mira, de Dame Dash, de ADC, güey. Cura... Oh, no. De oh, Big no. Crit. Felicidades, Pipo y Robot y Neto Reina por rifarse en rolas y gracias por mantener el hip hop en un buen estado. Sí. Por existir, gracias por existir. ¿Rola que recomiendas? Tú dijiste todas, ¿no? Pues todas. No, de hecho no. Estoy barriendo. Porque, bueno, ¿tienes favorito o qué? Sí, Marihuana y Tequila. Es que yo quería hablar de eso de Dame Dash, de la entrevista. Porque te dije, oye, Jay-Z, y tú, sí, mi hombre, mi amigo Jay-Z. Y siento que es un tema que gente debería conocer un poco más. Espérate un poquito, pues. Todavía no. ¿No están listos para Jay-Z? No. Ay. Ready, homie. Bueno, escuchen este disco, Marihuana Tequila, mi favorita, Elegante, también está chila. ¿Qué más? La de la que sale el homie Soul the Master. Saludos, Soul the Master. Master. Que nos regala el pipe de otro. Por favor. Gracias. Es un amor. Y recomiendo, es un beat, es un mixtape corto. 35, 36 minutos. Te lo avientas y nunca. Oh, sí, perdón. Es que me dicen cosas de música y no sé si pueda hablar de, así que no sé, ¿qué? Me emocionan cosas acá. ¿Que viene una rola de Vipo con Robot y John Sarria? Vi el preview el otro día. Oh, ¿sí? Oh, qué chido. No sabía. Salió un preview del video producido por Soul the Master. Bueno, ya. Vamos a callarnos del Robot y el Vipo. Tal, no quiero decir cosas que no son, pero ahorita te voy a enseñar algo bien chilo, me recuerda. Entonces, ¿hablando de qué? ¿Qué quieres hablar? Dale tu minuto, tus 2 horas de Jeffrey, dale. ¿2 horas de Jeffrey? No voy a aventar. Ok, yo nomás no me quería aventar 2 horas, ok. Yo pensé que tú también lo disfrutaste y pensé que juntos podíamos disfrutar un poco. Estamos hablando de Young Thug, a.k.a. Jeffrey, a.k.a. Sex, a.k.a. ¿Es tu otro nombre, güey? Este joven, su primer álbum que me... Es que en la era de mixtapes, igual que Chance the Rapper, que ya llevan como 6 years in the game o más. Más. Este último putero, güey. Como 8 años ya o más. ¿Sí? Bueno, y es como que hasta ahorita su primer álbum, executive produced por J. Cole. Y si no sabes quién es J. Cole, pues está raro eso, ¿no? Está como atención. Que, wow, qué pedo. Pero sí, J. Cole tuvo mano en este disco. Tuvo mano. Metió mano. Y se escucha en la canción de London, que es la mejor canción del disco, la neta. ¿Sí o no? Pues es una de las mejorcitas, pero pues yo no diría acá como que es la mejor. Okay. Mi favorita, aparte de esa, como que ya es que es J. Cole, no falla, ¿verdad? Es la de Hot con Gunna. Ese pinche pita bien verga, como que no ¿Desde sé. ¿Desde cuándo eres tan fan del trap? Sí, tú. O sea, como el que. Trap, cuando el me trap dijo. De, cuando de me enseñaste Gucci que estás escuchando disco el de. El trap de T.I., ese sí es trap de verdad. Okay. El trap de 2003, 2004, ese es trap de verdad. suenas un poco viejo. Son, ya ya sé, es la cura, ¿no? Oh, felicidades, ¿eh? Feliz cumpleaños. Felicidades, baby. Adiós. Ah, gracias. Yo sé que era el disco de T.I. Chapi, usted cumplió años. ¿Nunca? Sí, cumplió, creo que 15, no, 17 años, no sé. Pero sí. Gracias. Estamos hablando de Young Thug. Y si no conoce de Young Thug, él hace trap más, iba a decir genérico, pero es la blueprint. Bueno, es que Young Thug tiene una voz muy única. Sabe escoger beats. Siento que ninguno de sus beats aburre. Y eso es como que lo importante. Pero son muy parecidos. Pero hi-hats a lo pendejo. Pues, no, ¿cómo quieres trap, que suene, no? El trap? Ya, o sea, sé, pero... O sea, si él es un artista que hace un género... Te pone 20 canciones en un disco, como que... O sea, si escuchas un disco producido por Alchemist, sacas como que... güey, ya me aburrieron. No, eso, no, no te aburren. Sea, te rompen, o sea, la puta nuca, güey. Yo me refiero a que como que, ok, pero todos suenan igual, entre comillas. Sí, pero es un igual bonito. Este no, no es bonito. Entonces, por eso te pregunté, ¿cuándo eres fan de trap? Y me estás recordando que no eres fan de trap. Pero, fíjate, es, hay escenas del trap. Tuviste hay el honor. Hay blimps, ¿no? ¿Cómo dice? Hay destellos. Que piscas acá. Que dices, oh, la de Pussy, la chila. La de, qué grosero eres. La de. Pussy. La de con Nap. Está muy. En Nap, esa rola cambia. Eso no es trap, güey. Déjame. A mí me engañas, güey. Déjame. A mí me gustó la de Cardi y Gucci Ska. Con Ska. El pequeño. La bebé. La baby. Con Lil Baby. Oye, y lo Lil Baby. Que... O sea, le hacen un homenaje, güey. O sea, como Lil Baby acá. Lil Baby, más le vale que saque una rola que se llama Young Thug. Estaría chilo. Está perfecto. Pues sí, topen el disco si les gusta el trap. O sex, no sé. Siento como que sí. Tal vez dure una hora. Y tal vez te aburres si no eres fan del trap, pero pues, o sea, que ¿por qué te quieres sentar a analizar estas canciones acá para que te aburras? Como que pues las más ponlas y disfruta el sonido acá, es como que, es lo que esto es todo, si todo suena igual es para que todo lo disfrutes y te diviertas. ¿Cómo se llama el disco? So Much Fun. Me estoy divirtiendo. Diviértete con él. Acércate a sex. Me da miedo. Con él no. No sé, a mí me gustó. Yo lo voy a seguir escuchando, la neta. ¿Hace cuánto salió? Pues salió hace como una semana, pero he estado escuchando otras cosas. Perdón. Salió el viernes pasado, güey. Pero a mí me gusta Young Thug. Yo soy fan de Young Thug. Yo recomiendo Young Thug, pero pues este disco lo voy a seguir escuchando. Ya sé que tú no, ¿verdad? No. Próximamente. No, perdón. Top en la playlist. Ahí va a estar mis rolos favoritos de este disco. Y ya. Young Thug, ¿viste? No me aventó una hora. ¿Viste? No tenías mucho que decir y no te interrumpí. No, ¿viste? No hay nada que decir. Pues no hay nada que decir. Es como que gente que se encicla acá como quería analizar canciones acá por lo que no son acá. Es como que... No, es por lo que es, sí. Diviértete. Sí, está bien. Es como que es un juego. O sea, ¿crees que ya...? O sea, me voy a poner a defender. Son tiempos diferentes, güey. No todos estamos en las calles matando gente. Ok, vamos a hablar del homie Benny. Homie. Benny the Butcher. Es lo que... ¿El Butcher cómo se diría en español? Butcher. Pues, como carnicero. ¿Carnicero? ¿No? Okay. Otro disco que también ya salió. Benny the Butcher se aventó un EP. ¿Estuvo en su top? A lo que entendí, no me acuerdo dónde leí o escuché. No sé si tú escuchaste o me puedes ayudar a encontrar de que va a salir un disco de ellos tres. Estamos hablando de Benny the Butcher, Conway, The Machine... No creo, güey. Sería como... Porque si... Shady Records. Si está firmado con Shady... ¿Está firmado con Shady o Jay-Z? Jay-Z o Eminem. Es que me imagino como que... Siempre los rapeos tienen sus dos disqueras, ¿no? Bad Boy Shady. Está firmado Bad Boy Shady Rock Nation acá. Wow, ¿te imaginas, no? No, pero siempre ha pasado eso, ¿no? Que hay disqueras... Hay rapeos que sacan discos como aparte, ¿no? Como en su caso fue... Como con Wu-Tang acá, que no había ninguna disquera que querían firmarlo. Es como que ellos decían, firmamos como grupo y fírmanos individualmente. En todas las disqueras, nel. Y unos firmaron con... Yo quiero meterme en ellos. Oye, creo con Loud Records y otros con Coach. Lindo mar, y así, ¿no? Es como que tienen... Hey, pinche, you got acá, que Nasta Ace acá, como que... Como igual, te voy a dar un ejemplo de 50 Cent, ¿no? Sacó discos con Shady Records y Aftermath y Interscope. Y tenía discos que sacó aparte con otras disqueras. Pero son... Él es cuando mete su feria. Él leyó su contrato. No sé qué está haciendo ahí. Y todavía falta un disco más. Creo que un disco más. Ya acabó. No sé. Y pero bueno. Benny the Butcher, no creo que saque disco. Hasta Jay-Z no lo deja que saque disco. Ellos tres juntos van a sacar disco. Si como tiene... grupo, puede sacar como grupo. Eso es lo que te digo. Van a sacar disco los tres juntos. O sea, ¿cómo se llama? Grupo. Griselda. Rock Boys. Griselda. Pero bueno. Muchas gracias, Teniente Dan, a.k.a. Bombs, OMS, a.k.a. ¿Qué otros a.k.a.s tiene? Tope nuestro Groupcast. Cookies. Ajá. Tope nuestro Groupcast. Siempre que digo ajá, la neta me acuerdo de ese tag. Quiero pensar. Es que le iba a hacer, pero mal de. Pinche pájaro acá. ¡Cumbia Kings! Se me miraste que se me puso a bailar también. Ok, pero ¿por qué estamos hablando de Cumbia Kings? Ok, Benny the Butcher, ¿cómo se llama la canción? I took the money to the blog's house. Perdón, I took the money to the blog's house. Se llama. Y es como el standout del disco, ¿no? Me encanta. No, a mí se me hizo la standout, era la Fight of 50, producida por Alchemist. Uf, of course. Es la que tiene con la morra bailando. Si no conocen a Benny the Butcher, gracias a los que ya lo conocen. Y si no lo conocen, es mi favorito de los tres. A mí, el otro, West Side Gun acá, es como que. Y yo voy a chillar, no sé. No soy como que super fan de eso. Y él trae lo suficiente de todo lo que. Cuando haces tu mono acá en el FIFA o lo que sea y le agregas velocidad acá o que no lo falé, no sé qué ocupas agregarle. Él tiene todos los stats ahí arriba. Tal vez. ¿Está alto también? Hasta sabes coger. ¿Qué? ¿Está alto? De. Satura, ¿no? No sé. Puede ser que no importa. Falló. Tal vez no importa. Neta, acá es como de. Es como, está muy chaparro ese rapero. Sí, no me cae tanto acá. Verga, si mide menos que yo, no vale la pena. A respeto ahí. Bueno, pues se vale ser versátil y ser fan de Young Thug y Benny the Butcher como yo. Así que. Es que si eres fan del género, te encuentras este encuentras el gusto. Perdón. Otro shot da para la gente. Muchos más. Benny te hace recordar esa era bonita del hip hop donde todos mataban gente y vendían drogas. Y es como que, wow, qué bonito, se siente bien, ¿no? Porque yo no lo voy a hacer, ¿no? Como suena que este güey lo haga, que este güey lo cante, ¿no? Porque suena sarcástico. No, para nada. Es serio esto. Porque, como que, o sea, porque si suena sarcástico, estás diciendo como que, oh, sí, promoviendo drogas y promoviendo violencia acá. Así sonaste acá. No, no lo hagan. No vendan drogas ni se golpeen. Pero escúchate este güey, que es una verga, la neta. ¿Crees que lo promueve? Si todos escuchan... No, no lo promueve. Contando sus historias y lo que pasó y nada más acá. Y si eres fan de él, vas a ser lo que hizo Nas, lo que hizo Jay-Z, lo que hizo 50, este güey lo está haciendo ahora. Que tiene como voz de Biggie, de hecho. Sí, hay veces como que me recuerda a Biggie, pero flaco. Como que, ay, qué sentido. Muy buen estilo. De hecho, yo que soy... Ya ves que Carta decía, oh, me gusta la voz, sí, me gusta su voz acá. Muy buena voz, pero no siento como que es algo que... Como que digo, oh, escuchen a este güey. Como, está difícil explicar cómo... Qué es lo que me sorprende de él. Porque no quiero... Ya me voy a callar, perdón. Si no sé explicar, a lo mejor me callo, ¿verdad? Perdón. Ya. Ay, ay. Te iba a pasar una lista, pero tú dijiste, no quiero lista. Ok, ya sé de qué quiero hablar. Hay un evento... Que se llama Coliseo o algo así, Coliseo. ¿Sí? ¡Oh, no! Ok, lo que entendí de esto es como un... Es un ya roast. Ya tengo apuntado. Es un roast. O sea, mi mente se van a hacer freestyle, no sé. No sé qué va a pasar. Pero tiene una lista de MCs de categoría, como Danger. Ok, pero sí. No, espera. Ok. Regresa la primera batalla, no sé por qué, Coliseo regresa, whatever. Ajá, sí. Con la primera batalla de rap en formato Rose, en resumen, le corté, ¿no? En resumen, esto es todos contra todos contra Danger. ¡Yes! ¡Yo puedo ir! Entonces, el Rose va a ser contra el Danger. Ya ves de que, o sea, primera batalla es Rose. El Rose lo hacen para una persona en general, pero igual de todos vamos a echar a todos. Ya le va a tocar el Danger. ¿Cuándo es? Me hace feliz acá. No sé por qué soy feliz, güey. Pero es el 26 de septiembre. No, perdón, no tengo el dato enfrente de mí. Pero yo digo que me gustaría ver qué cosas le tienen que decir al Danger. Otros raperos que lo conocen mejor que yo. Nos aburres. No sé, güey. Sí. Porque sí, yo sí he hablado. Estoy buscando la foto, pero no la encuentro. La compartí. No, no es como qué foto hay, tienes que verlo. Sí. Pero. Links que compartí. Esto, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Yo opino que el Muelas va a destruir a todos y va a haber pleito otra vez. Asesino va a chingárselos de quedito, pero va a quedar como el rey que es. El prof, tal vez no diga nada. Porque los mata, ¿verdad? Perdón. ¿Y quién más va a estar? Perdón. Chili Parker, Cevlade. Enciclopedia, hey. Enciclopedia que andaba chillando el otro día de que. Gino, Sipo. No sé, güey, pero bueno. Yeah. ¿La fecha qué es? ¿O me puedes ahora sí confirmar? La fecha es. El. Preventa. No dice. No dice fecha. ¿No? No dice fecha. Ok. ¿Por qué no tiene fecha? No sé. Pero septiembre 29. Que... ya lo encontré. ¿Sí? Septiembre 29. ¿Noviembre 29? Septiembre 29. Casi. A tres las días. 4. Tres días. Así que vamos a estar al pendiente. Esperemos que haya en vivo, ¿no? Y luego. Lo hacen. Hay un top comment de Coliseum, del evento. Disculpen si ofendimos a alguien personalmente. Yo, Pime, pienso que Danger está invicto, al igual que otros de la lista. Una disculpa a todos los que se sintieron ofendidos. ¿Qué está pasando? O sea, Eptos no está ahí. ¿Se sintió ofendido o qué? No sé qué está pasando. Mira, ¿es que era Eptos o Muelas? Uno u otro. No pueden ¿cuál estar era más dos barato? En el mismo cuadro. No, es cierto. Sabemos que el... Se está grabando, quedó grabado que dijiste que no quieras tratar. O sea, homegrown. Yo soy homegrown, team, espérate. Entonces, para entender lo que dijiste, es como. No, que, igual se puso sus moños el Eptos y no más quiso. Barato que Eptos, como que lo que dijiste, okay. No, vamos a tirarle al Danger, el Danger nos va a querer matar a todos. Es como que, porque las giras de Red Bull siempre, ¿quién son? El Danger, el Asino, el Eptos, el Cerco. El Cerco de Host. O sea. ¿Por qué no está él ahí, güey? Está Chili Parker, güey. ¿Qué chingas es Chili Parker ahí, güey? Pero bueno, Muelas me sorprendió. Cuando miré Muelas, me quedé, ok, ¿por qué no está Eptos? Es la duda que me dio. Eptos, ven al programa para que me digas por qué no estás ahí, güey. No más por eso. Y por Explosive, si quieres. ¿Qué opinas de el formato de Roast? Siento que va a ser una mierda. Como que no va a saber quién sigue. Oh, okay. O sea, va a ir un güey a pararse enfrente del stand y a decir cosas de un cabrón. Porque es lo mismo que está haciendo batallas, güey. Pero entre todos contra todos. Ok. Es como si... No sé, güey. Ya me callo, la verdad. ¿Qué? Es que ya estoy viendo los comentarios de que Danger invicto. El invicto del Danger. Ah, pero esta batalla que perdió y esta que perdió. Es como que entonces eso, pero estaba buscando eso en el flyer de que dice que el Danger es invicto. La formato Rust del invicto. Oh, no sé. Bueno. Yo lo quiero ver. Yo quiero ver cómo se burlen de un MC. Danger es muy buena persona. Es el compa Roger, ¿no? Es el Roger el curioso. El curioso. El Roger el curioso. Lincoln Gibson. Que nunca vamos a encontrar otra vez. Fuck. El Danger, perdón. Me confundiste. Voy a buscar, güey. Danger MC. Sí. Me interesa ver. Yo ni miro batallas. Yo ni miro batallas. Ni miramos batallas, pero voy a ver esto. Porque es otro formato. Y a ver cómo les va. Igual alguien me dijo: es como que, oye, ¿a ti que te gusta el rap? Me desperté y había un en vivo de batallas y me lo aventé todo acá. Y está bien chilo. Yo como que, órale, es como que esa información a mí que me... Pero como saben que soy al chico que le gusta el rap acá. Está difícil. ¿Cuántos compas tienes que les encanta el rap, güey? Yo nomás. Está difícil, ¿verdad? Así que, si a ti te gusta el rap, haz otro amigo que le gusta el rap. No sé. Y no sé cuál es el programa que se llama Algo Podcast. Oh, perdón. Mejor dicho, si tú eres alguien que escucha rap, yo seré tu amigo. Si no, bueno, no sé qué verga estoy hablando. Es que tú estás buscando algo y estoy buscando estoy... el estoy no queriendo cambiar el tema porque estamos hablando de este evento de batallas. El Roger, digo. Encontré otra. Discos nuevos que salieron. Ya hablamos de Young Thug, Ya hablamos de ¿quién más? Murs, de Snoop Dogg. ¿Quieres hablar un poco de Snoop Dogg? Snoop Dogg. Ya habías dicho que iba a sacar, que había sacar disco, sacó su rola de Touchdown y sacó el disco y lo escuché. ¿Puedes creer que escuché? I Wanna Thank Me, que es como un homenaje a sí mismo. Como que se... Hay diferentes Snoop Dogs aquí, güey. Y tú dijiste como que, ay, está en todas partes. Como lo dijiste en la forma molesta, fue como que, uy, pues no le gustó o qué. Y de directo es... Está muy largo. Son 20. De, se cree Chris Brown, ¿no? A ver, es un qué. Dos canciones, güey. Y sale Chris Brown. Que. Sabía, güey, la rola con Russ. Esa chila. Está muy buena. ¿La canción de Russ? Muy bien. Órale. Wiz Khalifa, me quedé. ¿Por qué es Wiz Khalifa? Ok, es Snoop Dogg, es lo mismo. ¿A ti te gusta Wiz Khalifa? Sí. Güey, también la. La rola con YG, man, on the beat. Con la de YG está vergas. Es como un homenaje sabía a Crimson Plus. Güey, estaba haciendo creep ball en mi casa con una bandana roja, güey. La de Chris Brown no me gustó. Sabíamos que nos iba a gustar. No. Pero, ni tampoco. Tiene otra de Sweet Beats con Trey Songz. Sweet Beats. Pero es como que Snoop. No me gustó. O sea, Trey Songz está vergas. Es un güey que hasta rapea bien vergas, güey. Búscalo. Rapea ese güey. Pero bueno, Nate Dogg no falla. Es Nate Dogg, güey. I wanna thank me. ¿Cuál otra, güey? Ahí tiene una. Déjame buscarla bien, güey. El nombre, güey. Bueno, de seguro la. I've been looking for you. Sheila, Little Square con Anita, no. Brinca, Anita. No rapees. ¿Por qué rapea Anita? Pinche J Balvin lo que hace, chingado. No rape porque canta esa señorita que canta. Tú sigue cantando. Let bygones be bygones. Creo que esa es la canción que tiene sample de... Oh, esa es la que... La que... La del video, ¿no? No, es otro. No, la del video. No, esa es la que le habla de Shook Knight y todo el cotorreo acá. De que, hey, man, déjamelo en paz acá, guacha. Ese güey se rifó, güey, que nos puso. Dude, esa rola me gustó mucho. Esa creo que fue la que me gustó mucho. Salió Slick, antes del disco, si quieres. Dijiste Slick Rick. ¿Qué estás diciendo? Zombies in Form. La rola con Slick Rick es buena canción, producida por DJ Battlecat. Tiene ese G-Funk y ese... Perdón. No tanto G-Funk, pero es como que... Ese old school vibe, porque aparte es Slick Rick, como que... ¿Dónde escuchamos Slick Rick? ¿Cuándo? Nunca. Deberíamos escuchar Slick Rick. Un disco hay que poner en el universo. Próximamente disco de Slick Rick. ¿Cuándo? Bueno, no sabemos. Va a salir. Tiene un sample de Bob Marley, que fue lo que no me gustó. Que es la de Get Up Stand Up. Tú dijiste, ya es mucho acá. Ya es mucho, están encimando muchas cosas acá. O sea, ya tienes un OG ahí. Si tuvieras a DJ Battlecat enfrente, entonces, ¿qué le dices? It's too much. Don't overdo it, man. Just... Put Slick Rick. Keep it simple. Yes, Latinos. Qué mamón. Entonces, bueno, ya. En sí, buen disco. Yo no escucho discos de Snoop Dogg y este me gustó. Creo que lo voy a seguir escuchando también. Creo que me gustó más este que el de Young Thug. Pero sí, pues igual los voy a escuchar más los dos. Sí. Es un Snoop Dogg que está igual que Jeffrey hace. Jeffrey. Lo que. Jeffrey, no le decimos Jeffrey, pues sí, mano. Young Thug, como sí, dices, es mucho de lo mismo, pero pues está bien ejecutado porque pues lo hace bien. Uh-huh. Y como dijiste, hay muchos estilos, se presentó por todas partes, como que mira, hago esto, mira, hago el otro. Y siento que le fue bien la mayoría de las veces, ¿no? Acá. Right. Sí, pero bueno, es como fuera muchas canciones, como que te abruma, ¿no? Esos. Sí, es que no tenemos. Estamos acostumbrados ya a los discos de 15, 16, ¿no? Sí, y estamos, lo que iba a decir es de que estamos acostumbrados a escuchar los discos completos. Acá es como que, ok, vamos a poner todo el disco. Al menos yo sí me gusta escuchar música. Y es un putero, igual que el disco. Okay. Pero bueno, no pasa nada. Oye. Perdón, alguien me dijo acá, oye, ¿te gusta Big Crit? Le dije, sí. Ah, ok, no escuches el nuevo disco de Big Crit. ¿What? Yo, ¿por qué no? Que porque de que está haciendo mucho mainstream, se quiere. Sí, está haciendo mainstream, pero ese mainstream consciente, ¿sabes? Como que con mensaje. Message. ¿Sabes? Pero a mí me dijeron como que le quiso hacer rolas pegajosas y ninguna le pegó. No. No, o sea, mainstream. está tirando barra, pero el beat. Mainstream. O sea, los beats. Ajá, o sea, es lo que te digo. Mainstream, más, o sea, como la... Es como el Kendrick Lamar. Que se quiere tirar como Kendrick Lamar. Esos beats de Kendrick Lamar. Y este güey viene rapeando de cosas del sur y todo bien vergas. Este, de hecho, tiene una canción que se llama Learn from Texas. Que me encanta, güey. Pues es que la neta yo no lo escuché porque me dijeron. Oye, yo sí. Tiene eso con J. Cole, güey. Se llama Prove It. Muy buena canción, güey. Tiene pero a fin de cuentas te gusta todo a ti, güey. Te gusta todo a ti. Este, bueno, no te gustó, no sé, güey. Me dijiste que no te gustó el disco de Snoop Dogg. Me dice como 15 canciones que te gustaban, güey. Es que es mucho, güey. Te digo, pero eso también tiene 19 canciones. Big clip. Pero tiene interludes que están curadas. Te da un break de lo que es el disco. Y está recomendado de mi parte, porque somos fans de aquí de Big Crit. Aunque tú no. Pero Will sí, se vas al Will. ¿Cómo le fue a Leo Wayne? ¿Eh? ¿Sale Lil Wayne? Sí, sale Lil Wayne. Este, Lil Wayne es el Lil Wayne de los mixtapes. Así que no me quejo. Tiene acá su tiro fire. Se rifó. Su tiro. Fireman. Su fuck a fireman. I am the fireman. Bueno, pensé que era Rico Nasty. Hice Rico Love. La que no me gustó fue con Yellow Beezy. Quien ese güey no me llena ese güey. Lo siento. Pero igual, el disco está decente. Sé lo que quiere hacer. Quiere ser un disco como los de Kendrick Lamar, que tienen esos beats que muy mainstream, pero igual te tira contenido en la lírica. Pues, estás olvidado. To Pimp a Butterfly, perdón. Ese disco no suena mainstream. Ah, no, pero el que sigue. Creo que estás hablando de Damn. Exactamente. Es nada. Como, es un Damn. Pero igual ya entendí por qué dice tu compa que no lo le llegó a hacer. Hacer porque es, no es el estilo de Big no, Crit. No, es Kendrick, pues. No, o sea, él me dijo acá como que si te gusta lo que ha hecho Big Crit, entonces no escuches este igual, disco. Porque Big Crit porque siempre, está haciendo otra cosa. De hecho, cosa mira, que... en la canción, la de Learn from Texas, es lo que más parecido que has encontrado de Big Crit en todo el disco. Que es como un homenaje a lo que es este UGK y DJ Screw y todo ese jale. Y es como que Scarface, todo eso bonito de Texas y el rap. The oh, Trill sí. Music. Es lo más parecido que vas a encontrar. Que perdón, producido me por dejé, DJ Khaled. Muy dejé. Bien. Sigue vivo. Me dejé influenciar por mi amigo. Creo que lo voy a escuchar. No es DJ Khaled, es DJ Khalil. Khalil. Sí, pero ese güey tiene ya un chingo jalando. Así que muy bien por él. Y ya. Es todo lo que te gustó rápidamente, sin más. Así de volada. Así que tú lo escuchaste, tú lo recomiendas, yo lo voy a escuchar y vas a ver que mañana voy a llegar y decir, güey, mañana, perdón. Estás mal. Estás culero. Estás listo, muy wey. Mal. Discos que van a salir próximamente. Danny Brown. Ya se Missy acerca. Missy Elliott va a sacar disco, güey. Ya huele a disco de Danny Brown. Wow. Güey, no sé pues ya huele a montas, a otras cosas. Pero. Missy Elliott va a sacar disco. Yo no sabía. Ya gracias. Salió. De hecho, ya salió, güey. Así de pelada. Cuando el escuchante, okay. el audio. Link en la descripción entonces para que lo escuche. Va a salir disco próximamente de Tino el Pingüino. El mejor disco de hip hop en la historia. ¿Dijiste trap? ¿Crees que meta trap? No. Yo sí. Si Bandana lo hizo. Si el mejor disco de hip hop de este año. ¿Quién lo dijo? Yo, DJ Fu. Bandana. Dice que Talib Kweli dijo que tiene un disco ya de con Mos Def, Blackstar, Madlib, Blackstar 2.0. ¿Neta? Sí. ¿Qué no es lo mismo que dijo De La Soul también? De La Soul dijo que va a sacar un disco con DJ Premier y otro con. Ah, es que, pero eso ¿sí? fue como palabra, como que le dijo Premier, como, oh, entiendo que estás pasando bien culero, así que, toma un beat para ti, disco, tú y un disco. Es que sí, el español Premier, pero. Kung Fu Kenny. Ok, ¿y va a sacar dos discos también? ¿Quién? ¿Blackstar? ¿Por qué dos discos? Pues dijiste uno por Madlib y otro por Premier. No, nunca dije eso. ¿De qué estamos hablando? Blackstar 2.0, sí, uno con Madlib. Ok. Ok, ya. ¿Y por qué dijiste DJ Premier? No dije DJ Premier. ¿No? Sí. Tú me hiciste DJ Premier y yo dije que sí miré que De La Soul ya se quedó un disco con DJ Primo. DJ Primo. Primo. ¿Cómo se llame, no? Discos que vienen. ¿Qué de Texas? Alchemist. No sabían. ¿Cuál dijiste tú? ¿Cuál? ¿Eh? ¿Otro de Bombi? ¿Otro de Bombi? Bombi sacó tu disco, güey. Steinberg, te lo voy a mandar. Mándalo. Alchemist va a sacar disco. Y ese sí, es lo quiero escuchar. ¿Sabes por qué quiero escuchar el disco de Alchemist? Porque salió el disco de Little Brother. Hoy. Estamos grabando jueves. De hecho, me puse a escucharlo. Y escuché como dos, tres rolas. Y te dije. No, dije como que, ok. Yo no escuché mucho Little Brother. Escuché Living Legends, es parecido, ¿no? Pero no sé. Y siento como que, ok, sí. Como que me sentí satisfecho. Y dije, ok, están en buen lugar. Están haciendo lo que hacen. Saben hacer su. Como que ya saben a qué estilo les sale bien. Y lo estaban haciendo. Y yo dije, ok. Un buen lugar, ahorita regreso, luego te escucho bien, pero I was like, okay. Si quiero escuchar este estilo de hip hop, ya sé que este disco está nuevecito, y pues a cada rato quiero escuchar este estilo de hip hop, así que... ¿Cómo qué estilo tienen? ¿Tú qué lo escuchaste? Es consciente, pero no. Como, a mí se me hace como que bonito, como ajá, que bonito, fresco, ¿no? Pero no, igual te dicen como cosas como que hardcore, como ajá, que... son reales, sí, pues y... mi tío se murió de hay struggles como todos, ¿no? Pero... pero ese es más... Es más como que who. Todo va a estar bien, ¿no? Estilo de rap. De hecho, tiene canción que se llama... muy bonita. Se llama... Es como que... Good Morning Sunshine. Amo esa canción, güey. Esa canción va a ser mi ringtone, güey. Como Good Morning Sunshine, güey. Está bien vergas, güey. Es como a lo que tal vez Chance the Rapper quiere ser o intentó pobrecito, hacer, ¿no? Pobrecito. ¿Por qué actúan como que si me quiero matar? Algo así dijo, güey, la dijo, escálate, Chance the Rapper. Pero yo les advertí, les dije, hey, tengan cuidado con Chance the Rapper, no está tan, tan chingón como diga, pero no me creían. Pero bueno, discos nuevos, ¿de qué estamos hablando? Oh, Little Brother. Sí. Black Magic, de vergas. Right on Time, The Feel, que es como el primer single. ¿Cuántas canciones vienen? Me imagino que son 15. Y imagino que todas han de estar bien chilas. Sí, todo es el beat de boom bap bonito de after Jay Dilla, ¿no? Es que hay beats de boom bap que es Jay Dilla, before Jay Dilla y after Jay Dilla. Como después de Cristo, tras Cristo. Sí, hay beats así bonitos, como el boom bap se... Es una pinche voz que me entró la boca. Se reencarnó el boom bap después de Jay Dilla, así que es un Jay Dilla, Madlib, Vibras, The Knots, porque ya no está el I Wonder con estos güeyes. Se salió después del que el primer disco, ¿no? Se salió... así que tienen como güeyes como Crisis, que no sé quién es, Focus, que trabajó, si no me equivoco, con Kenny Lamar. Y son muy beats muy chilos, muy chingones, muy a la Black Milk, muy a la Jay Dilla, muy a la... Y luego como que ellos son chistosos, ¿verdad? Sí, ¿les gusta? tienen sus skits que vienen... Es lo que me gustó, que tienen skits de cotorreo del primer disco. O sea, ¡órale! ¡Ey! Como el Capitán América. ¡Ah, yo te hice referencia! Así me sentí, güey. ¿No? ¿No has visto la película de Avengers? No, perdón. I understand the reference, ¿no? No, perdón. Ah, pues sí, sí. Hablaste muy rápido y me perdiste acá. Wow. Y todavía está procesando que tiene skits el disco y es como sí. Que eso me gustaría ver más de... Y son chistosos, skits. O sea, son como... Es que sí, miré acá un track que se llama Niggas Hollering. Sí, sí. Y dije, un track, y miré que duraba un minuto. Es como que, ok. Y por eso me acordé. Es como que, sí, es cierto. A ellos les gusta hacer como que chistosos acá. Y serios. ¿En qué programa trabajaron? Trabajaron una serie, ¿no? Son bien cerebritos. ¿Cuál era, güey? ¿Te acuerdas? ¿Trabajaron en una serie? ¿No? ¿Ah? Sí. ¿Quién? No, el Little Brother. Little Brother, a lo mejor nomás uno. Pam Tang. Watch, aquí nos tienes buscando y no miramos nada. No miramos nada. Bueno, sí, no importa. Si tú sabes de lo que estoy hablando, escríbenos. Comentario. Un comentario, por favor. Tal vez estoy un pendejo y no son estos güeyes. Igual dime que no, güey. Sabes, no es este güey. O sea, que confundías a Ken, a pinche. El rey del bello. ¿Cómo era acá? De que era. Ah, ya me confundí. Bueno, nuevos discos. Little Brother. Young Thug ya cubrimos. Snoop Dogg ya cubrimos. Murphs la semana pasada. Crate ya cubrimos. Ok, creo que acabamos porque salió... el Nintendo han caído. Sí. Salió EP de A$AP Ferg. Floor Seats. ¿No salió? Pues, Ya salió. Hay 4 o 5 rolitas que no las has escuchado. No. ¿Por qué lo dejamos para la próxima semana? Okay, porque tenemos el disco de Rhapsody. Se va a llamar Eve. Ya puso la portadita, muy bonita. ¿Ya puso sus tracklist? No vi la tracklist, pero... Ya es de que te dije que iba a hacer lo mismo de Young Thug, de que iba a poner los nombres de personas que me inspiran. Así es. Rhapsody, Rhapsody. Es una, ella también igual cerebrita. Es que si te juntas con Ninth Wonder, son las ese tipo de cosas te pasan, pues. Por eso recomiendo Mer. Es a genius. Pero bueno, perdón. En el wake up. Se llama Eve. Y no dice nada más del disco. Tope nada, Rhapsody. Yo dije el disco, nunca dije que sabía más. Chingando, quiero ver que. Bueno, discos nuevos. Ya dije Danny Brown. Ya dije Alchemist. Próximamente, Busta Rhymes. Ya se tardó en sacar disco, ¿no? De hecho, ¿tú quieres un disco de Busta Rhymes? Sí. ¿Sí? Aunque me van a odiar, pero yo no quiero disco de Busta Rhymes. Aunque ya la era, todos quieren nomás sencillos para que así es la feria, ¿no? O EPs, o cosas chiquitas para que los streamings y las ventas y todo eso. Pero un disco de Busta Rhymes estaría mal. Ya hace falta un disco de Cardi B. Ya sé que tú eres como que súper fan, pero pues... Cardi, ¿qué es lo que sigue para Cardi? Puro trap, trap. Gente la va a estar viendo, la van a estar cuidando. Así que sí, disco de Earth Gang se viene, disco de Sir, de TDE. Ya se tardó J. Cole en sacar sus 2 discos que prometió. Y Run the Jewels, no estuviera nada mal que saque disco. Y Evidence, ¿por qué anda haciendo una entrevista con Taleb Kweli? ¿Viene nuevo disco de Evidence? No. Bueno. Yes. Creo que le hace falta porque lo que hace Rhyme Series se van en. O sea, costó 2 años el disco, güey. Hermosura de disco. Hermosura de disco, wow. No sé por qué ocupaste por iTunes. Comenten. Sí, comenten. ¿Qué discos quieres? ¿Qué discos vienen? Puedes comprarlo por Amazon y te dan el disco y el digital copy. También miraste el nuevo concierto, la nueva gira que se acerca de 3-6 Mafia. ¿Con DMX? ¿Acaso? ¿Con DMX? ¿Esa es? Y Bone Thugs and Harmony. ¡Wow! ¿Todos? ¿O no está Flash? Nah, bueno, si no viene Flash, pues no hay pedo de acá, pero... si no conoces a 3-6 Mafia, ya te tardaste. Creo que ellos son unos de los papás del sonido de ahorita, ¿no? Acá como ¿sabes qué? Te voy a decir algo. He visto muchos... OGs ahí. OGs. Dándole likes. Como, ay, sí, 3-6 Mafia. Pero me acuerdo. En esos tiempos. Nadie quería 3-6 Mafia. Nadie. Entonces estás diciendo ahorita ya es como que, oh, claro que nos gusta 3-6 Mafia. Y antes, pero es porque. No. ¿A nadie le gustaba 3-6 Mafia? Pues claro que sí, sí, es lo que ha. Pero aquí me refiero a los OGs de aquí. ¿De aquí? Te digo. ¿De aquí? Sí. Ah, ok. Nadie pelaba 3-6 Mafia, ¿no? Bácala. Se es escucha que, muy raro, no. Es que sí se aventaban un estilo de que era como que... ellos no son rap conciencia. No. A lo que yo he escuchado, yo no como que soy súper fan de 3-6 Mafia, pero... O sea, a mí me gusta ese estilo de rap y pues yo también le haría fuchi si fuera un chamaquito. Pero bueno. ¿De qué hablamos? No hay en realidad mucho de qué hablar. Nuestra canción de intro... Ah, sí. Pues Nicki Nicole. Se llama Nicki Nicole. ¿Cómo? Nicki Nicole. Nicki Nicole. Con BZRP Music Sessions 13. Ok, es un video de una morrita vestida como Billie Eilish. Quiere no ser Billie Eilish. Y empieza a rapear. Pero de una forma como hasta gangosa, ¿no? Sí. Sí, como que adrede, como. No sé, güey. Ok. Como que quiso ser Jeffrey y no le salió. Oh, ¿crees que es fan de Jeffrey? Sí, sí, creo que sea fan. Cool. Y la ¿te acuerdas de la morrita esta que sacó la de Gucci Gucci para... ¿cómo era? ¿Te crees un putero? Una güerita. La de Crenshaw, no sé qué. ¿Creation? ¿Cómo se llama? Ajá, ¿te acuerdas? ¿Creshana o algo así? No. Simón, la güera. Oh, sí, ok. Me recordó verla, me quedé... ¡Ale! Me acordó que existía ese tipo de rap. Que nadie le importa. Hey, suena como que... ¿No te gustó la canción? Me gustó. ¿Por qué no? ¿No? O sea, la vibra de la canción. Buena leche. O sea, esta muchachita piensa que, tal vez piensa, o tal vez sí, que viene a sacar algo nuevo al hip hop en español. Mexicana, es mexicana, ¿verdad? Me imagino. No. ¿Qué es? Argentina. Argentina. Con razón está gangosa, güey. Tiene sentido, güey. No, pues está cabrón. Saludos a la gente de Argentina. A la bata de Damn. Pero no, güey. No, no, no lo hagas. Alguien me dijo. Al Jason le va a gustar. No. Alguien me dijo. Oye. Me recuerda a tu amiga. Le dije, ¿qué amiga? No, no. No. Me dijeron, nah. A tu amiga Nati no, Peluso. No, nada que ver, no, no. Nati Peluso es argentina. Pero, hey, también está gangosa, ¿eh? De hecho, sí. Pero, a ver, tiene contenido, tiene historia, tiene... ¿Sí? No tiene nada eso, no. ¿Qué dice en la rola? No entendí nada, güey, no entendí. Yo no entendí lo que decía, güey. ¿Tú entendías? Dime. Pues me está chingando, así que dime si estás entendiendo lo que decía. Chingando, dime que está hablando, güey. Suena como que está hablando a algo como que ella cuando te tengo. No tiene ni madre, güey. Es como que un rollo de amor y que lo extraña, tal vez a un güey. Y no, así. Es un pinche freestyle, ¿no? No, voy a ser honesto, yo tampoco le entendí mucho su letra. Por eso es fan de Jeffrey. Ella dijo como que me voy a esforzar. Hacer un sonido acá. Que no, sonido no, que solo sea yo. No, no. Mejor sabes que olvídate. Oye, hispana, güey, chingas madre. Oye, yo te. Pon hispana ya. Yo wey. Pensé con esta canción porque en realidad sí pensé que te iba a gustar. No. Y yo pensé que estabas bromeando, güey. No estaba bromeando. Yo no le encuentro la falla en esta canción. Ah, mamada. O sea. ¿Cuál no, canción? No es canción, güey. No estoy. Es una session, ¿verdad? Perdón. Como te dije, me la pasó como 7 personas. Sí, que, oye, te gusta el rap a ti, ¿verdad? Aquí tienes. Y como que, gracias, gracias. Y pues sí, la escuché. No, no la odio como tú. Tú suenas como que te enfurece acá que exista la morra. O sea, como te digo, el sonido, el beat. ¿El beat está culero? No. No es como que se sale el beat de ella. De este, güey. ¿Neta? ¿Sí? Así de rápido. Watch, hasta le abrí su Facebook y todo para ¿Para qué le abres? ¿Para qué le des likes? Y no le des likes, güey. Le escuché esa otra rolita de Guapo Tracatero. Y pues, a mí nomás lo que me preocupó fue la reacción que tienen hacia esta chica. Y ojalá pueda mantener sacando música. Tú no te gustó para nada. ¿Y te ofendes que la compararon con Nati Peluso? Sí, claro. Pero pues tiene la voz gangosa, cantadita, rapeada, pero pues, o sea, entiendo. Bueno, déjame, pues, cambiar el tema. Continúa. Ya. Bueno, hablando de chicas de hip hop, oye, hasta que la quería hacer la female MC de la semana. ¿O otra vez. No, a la hispana no, perdón. Estamos hablando ahora de hispana, fumar contigo. Nicki Nicole, saludos. Gracias por existir. De mi parte. ¿Quién rapea mejor que Nicki? ¿Minaj? Gisela Gaxiola, güey. Gisela. Oye, le sacó rolita nueva ya también. Ay, ¿cómo ves? ¿Cómo crees, mano? Sacó rolita nueva. Cuéntame más. Hazte cuenta, su rolita se llama Fuego. Y en realidad no la puse en las tracks de las que quería hablar el día de hoy. Porque, como te digo, siento que ella es joven. Ya hemos hablado de ella, pues de que sí. Está aprendiendo. Y esperemos, le tenemos fe. Que, wow. Vamos a ver cómo le va ahí. Como que la estoy viendo, pero de lejos. Y vamos a seguir viendo. Pero esta nueva rola se me hizo interesante. No está tirando doble tempo. Está más tranquilona, romanticona, estilo. Está curada el estilo, le salió bien. Tal vez te guste. Te la voy a dejar el link en la descripción. Tópala. Gisela Gaxiola Fuego. Y sí, pues a ver cómo le va. Yo quiero que le den beats boom bap acá y se ande tirando chat acá. No vengas con tu rolito, vamos a hacerte ya. Bueno, veníamos a hablar de la hispana. De la hispana, la mamba. ¿No te gusta la hispana? ¿Te gustan los raps de la hispana? A mí me encantan los raps de la hispana. No ocupo que me contestes porque yo mismo contesto mis preguntas. No, está una de mis rolas favoritas del disco. Favorita. Yo ya había recomendado esta canción, Fumar Contigo. Tope en la playlist. Saludos que al tengo. DJ Fat. Saludos, un abrazo. Un abrazo. Que venga al programa, estás invitado. Un abrazo, DJ Fat. Un abrazo. Los dos juntos. Hay que fusionarlos para. ¿Qué? ¿Para poderlo abrazar? ¿no? Para poder ser tan cabrón como Digifat. Pero bueno, hispana, hace lo que es diferente, ¿no? Como que esto ya es diferente. Sí, te digo, me recuerdo como que a Fresh Prince. Esto es como que ya más fresco, más bonito, bien hecho. Bonito video. Acá la Candy y las morritas ahí haciendo su cosa de niñas. Es lo que hacen las niñas, ¿no? Cuando sí, que se tiran a putazos y fuman un crack. Pero video dirigido por José Castro, el buen Pepe. El buen Pepe, la mamada. ¿De qué date la canción, amigo? De fumar contigo, de que tú traes a tus amigas. No, yo traigo mis amigas, tú traes a tus amigos. ¡Traes a tus amigos! Acá como si fuera pinche Cypress, ¿no? Perdón. Me encanta esta rola, me encanta la hispana. Siento que ella está demostrando, vaya, todos los estilos que puedo hacer. Y me vale. Y si no sale bien. Si no te gusta uno, aquí está el otro. Si no te gusta este, aquí está el otro. Y siento que con este disco sí exploró eso. Viene la otra rola, ¿te acuerdas acá de que los niños en la cárcel? O que las calles son matadores y que se... ¿Te acuerdas de que tú dijiste qué está pasando aquí? Que no, y todos dijeron no. Fuchi. Y yo te dije, es que no han escuchado el disco. Es que tienes que escuchar el disco para encontrarle los González, porque lo busquen. Para que miren de que ella se aventó bastantes estilos para de perdonarle. Si, no ocupas perdón. Ya, perdón. Hispana, lo haces bien, al estilo que quieras. Me encanta todo lo que haces. Lo has estado haciendo muy bien. ¿Quién dijo de que como que no me gusta que las raperas fingen la voz? ¿Eras tú o alguien más? Yo. Ok. Hace una poco, o sea, es rapera, ¿no? Como me acuerdo también cuando mis amigos, ¿a ti que te gusta el rap? El yo-yo, siempre la hacía. El yo-yo, rap. Whatever. O sea, tienes que tener un poco de yo-yo estilo para hacer rap y siento que ella, pues, tal vez, no quiero decir fingir porque suena como una palabra como ofensiva, quiero decir, ¿no? Acá. Pero se adapta, tiene un estilo su voz, pues ya, no sé qué quiera decir. ¿Cómo la defiendo? Siento que la estoy defendiendo mucho. Es que no me dices nada tú, me estás haciendo caras de fuchi acá, siento como que, pues, ¿qué? ¿Quieres que no, está bien. Es descriptivo, que me gustó la rola, me gustó el video, muy... ¿Banto playlist? No. ¡No! Pero tal vez de mi girl, sí. Ah, ok. ¿Entendiste? Link en la descripción de este video. Esta fina rolita de mis favoritas del disco. Muy buen disco. Lo voy a escuchar otra vez. Y ya de ahí. A la otra te voy a pasar a Lisa porque te miro tan perdido. Cuéntame. Quieres hablar tú de rap, ¿verdad? Me dijiste. Oye, Lo Supa, te lo juro, quiero hablar un poco de Lo Supa y una canción que sacó ya hace rato. Ojalá me pudiera acordar ahorita, pero la estoy buscando mientras estamos hablando. En esta rola me acuerdo que a Lo Supa le encanta ser bien creativo. Le gusta ser como que, no quiero decir consciente, le gusta ser artsy acá, le gusta es como que hacer más allá de sus raps. Es como que aparte que rapeo bien chingón, aparte de que me consigo los meros beats. O sea, cuando aparte hago... Aparte que era compa de Cancerbero. ¿Eh? Aparte que era compa de Cancerbero. Ya sé, no. Cuando venga el programa, ¿le hace preguntar lo de Cancerbero? ¿Eh? Cuando lo conozcas, ¿le hace preguntar sobre Cancerbero? O de que sí, o sea, todo, pues no. Y yo nomás lo hago de mamón, perdón. Una disculpa si he ofendido a alguien con esa pregunta. Pero es que... No sé, se me hace muy interesante esa pregunta, no sé. Te hace pensar. Ok, ¿cuál es tu tema con Lo Supa? Ok. Ya, no lo encontré. Ya, dime, güey, nomás. Es que la rola, es que no me acuerdo el nombre de la rola. Se venía en el disco. Y, oye, ya estoy bien perdido, perdón. Lo que quería tocar el tema era de que hay una canción donde todo el video están hablando de la ropa que usan. Sí, ya sé cuál es. Como, okay, ya, ¿te acuerdas ya de la canción? Que Tommy y todo ese pedo. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama la canción. Si se acuerdan, sí, por favor. Sí, por favor, déjenle el link en la descripción. Ya para entonces, seguro ya me acordé acá. Pero tiene una canción donde en el video, cuando miré el video, me hizo entender algo que no había entendido antes. De que cuando haces... ¿Huellas? No. Cuando haces música hip hop, la estás escuchando, pero también la tienes que ver. Y por eso gente hace sus videos. Y gente se viste como hip hop, ¿no? Y lo supe, lo dejó muy claro aquí. Si es la de huellas, por fin, perdón. Una disculpa. Link en la pinche descripción por parte de DJ Fu. YO Dojo presenta Leo Supa. Si no conocen a Leo Supa, ya se tardaron. Nuestro primer episodio de nuestra segunda temporada, Hip Hop Nerds, hablamos de qué tan bella MC, Spiritual Lyrical Miracle. Estoy trabajando en uno en español. Me habían dicho algo como que es de que tengo que decir. Es un rapero que tiene un estilo clandestino, divino, latino, algo así. Estoy trabajando en el perdón, ¿eh? Así que si quieres un estilo divino, clandestino y latino, y Leo Supa es tu persona para ir, ¿no? ¿No? ¿Sabes por qué estoy hablando de esto, verdad? Sí. Ok, gracias. Topen a Leo Supa. La neta, si a mí me alcanzara la feria... si me alcanza, perdón, no soy pobre, no ando valiendo mal. Pero, wow, quiero que Leo Supa sea mi estilista. ¿Tú qué opinas? Yo no. ¿Tú no? ¿Tú no quieres que seas estilista? Pero tú no quieres que yo sea tu estilista, güey. ¿Qué puedo vestir, güey? No quiero que me vistas. Está raro eso. Yo me he visto solo. O sea, okay, ¿tienes ropa que te me puedes dar la ropa y yo me he visto, ¿ok? Pero no me vayas a vestir a mí. Ok. ¿Y dijiste que tienes una marca favorita de ropa? ¿Tommy, habías dicho? ¿Era tu es marca que dice, favorita? Sale con Tommy, sale con este polo y todo eso fresco de los 90, muy a lo Wu-Tang. Low Life, de los güeyes de fan de polo de New York. Es una verga, es una cultura bien cabrona, güey. Este pedo. Wow. Sí, y es lo que estaba explicando este homie, como que en el intro acá, como que me gusta coleccionar, me gusta tener y tocar y ver la ropa acá. Es como que. Y con esta canción, con este video, fue como que entendido, como, oh, ok, así se ve el hip hop con la ropa que usan, no sé. Pero te traigo este tema porque DJ Heist, oh perdón, no, yo soy DJ Fu. ¿Tú qué eres? Baby Heist nos viene con nuestra nueva. I'm not a baby. Stop. I am a man, nigga. Baby Dope. Últimamente un tag. Pero quería hablar. Son dos top. De hecho, son dos top 5. Son un top 10, ¿no? Es una y una. Okay. El segmento se llama Top 5. Top 5, sí. Pero te voy a dar una bonus, ¿no? Como que top 5 de marcas de ropa de MCs que fueron chingonas. Y 5 marcas. Que era MC primero y lo dijo, voy a hacer una marca. Exactamente. Y 5 que son culeras. ¿Ok? Fíjate. Damn. Fíjate todo lo que te estoy dando, ¿eh? O sea, top números. Puesto número 5. ¿Podemos hablar de las feas primero o no? Una y una. Ok. Es una y una. Puesto número 5 de las chingonas es Wu-Tang con Wu-Wear, que fue una bomba en los 90s, porque cuando compras el disco, perdón, cuando compras el disco, venía en la parte de los discos atrás, venía una forma para que la llenaras con los artículos que querías, porque venía un catálogo y tú la mandas por correo y te la mandaban a tu casa, porque muchas veces no había tiendas que distribuían esa ropa. Igual, ese tipo de Wu-Tang, la marca Wu-Tang es muy basada en lo que era Tommy, en lo que era Polo, porque Raekwon era super fan de Polo, lo hizo en su rap, lo hizo creo que en Cream, si no me equivoco. Fucking Raekwon. Fuck you, fool. Wu-Wear, perdón, si no me equivoco, ¿fue los primeros raperos que hicieron su ropa? Porque. O sea, ya de ellos sí. Porque imagino que había. De hecho había marcas de todos, güey. De Run DMC y todo ese pedo, güey. Pero era como que más merch. Esto era ropa, ya era una marca de ropa. Era Wu-Wear. Y era de todo. Ajá. Había sudaderas gigantes. Había el típico logo en todos lados, güey. Estaba bien vergas ese cotorreo. Y luego a ellos les gusta así vestirse como casi. Ajá, y era ropa que ellos usaban. Pues era acá, que lo podías estilo, ver. Acá, como sus chamarras esas neoyorquinas acá que. Qué interesante. Yo usaría Wu-Wear. Ah, claro, también. Primero, arrózate con un chalequito de Wu-Wear. Uf. Y todo siempre con el logo icónico de The Wu-Tang Motherfucking Clan. Ahora, top número 5 de marcas culeras de MCs. Nelly, con su marca de Boca. Que valió verga. Que fue su primer disco. Perdón. Lo firmaron y era como que. ¿Cómo se llama su ropa, perdón? Vocal. Bo. B de vato. Vocal. Y coca. KD. Cada kilo de KD coca. Este, y es una... Date cuenta que eran jerseys que hacían vocal. Ok. Y no, nunca pegó, nunca fue buena. Eran... Porque siento, perdón. Siento que el cotorreo de usar una jersey, pues por el, también pues por el equipo, el número. Sí, no, porque muchas eran throwback jerseys, ¿no? En esa era de 2002, 2004 que funcionó esta marca, se usaba mucho jerseys para mirabas a Jay-Z con jerseys de los Jets, sí. Mirabas a Outkast con jerseys, a todo el mundo tenía jerseys, güey. Y Nelly dijo, pues me voy a aprovechar y voy a hacer, jerseys de... Y pues pero, no. ¿No te gustaba o sientes como que...? No funcionó, no me gusta aparte, no, nunca me gustó y no funcionó. No, de esa marca fracasó totalmente porque pues nomás los fans y la gente de Luisiana compraban esa marca. Y pues lo puedes ahorita encontrar tal vez perdida en un thrift store, una tienda de segunda en el otro lado. Y no creo que aquí ni llegó, de seguro. Muy raro que veas algo de esas piezas. Parece como de Joker acá, estilo, ¿no? Saludos a Esteban Oriol, a Mr. Cartoon, que son güeyes, son unos dioses. De hecho, próximamente más cosas de Esteban Oriol en el Instagram. Próximamente invitados en el programa, ¿verdad? Pero bueno, ahora, top número 4 de marcas chingonas. Te doy un tag, perdón. Déjame darte una explosión acá. G-Unit. No puedes fallar con 50 Cent. En esa era no podías fallar. G-Unit Clothing. Yo usaba y mis compas usamos la marca Chapa. Sí, se usó mucho. Yo usaba G-Unit Clothing. Usaba tenis, güey. Tenía tenis, güey. O sea, ¿quién tenía tenis, güey? Tenía unos tenis que tenía una G. Una G al lado que era spinner. Y daba vueltas, güey. No puedes joder, güey. Que fue una marca de ropa que se trabajó con Marc Ecko. Que Marc Ecko fue por Marc Ecko, ¿no? El tagger, el famoso tagger de graffiti artists de los 90s. ¿Tiene un videojuego con Taleb Kweli? ¿Sería Taleb Kweli? ¿El de Get Up? ¡Wow! ¿Quién tiene ese juego? Él era la voz. ¡Wow! Fíjate, nunca me di cuenta. Que sea un give a fuck, seguro. Pero bueno, esta marca estaba en todos lados. Sus conciertos, el changuito que salía, la G, la G icónica. En pedazos, ¿no? Perdón, estamos rojo. Hablando de G-Unit. G-Unit Clothing, sí es cierto. Muy buena G. Esa G era hermosa. Muy buena G diseñada. Qué hermosura de logo se aventó G-Unit, perdón. Y muy fácil de identificar porque igual en sus videos, en sus portadas, usaban toda esta ropa y era como que, wow, yo quiero ser como ese güey, quiero esa marca. Y la encontrabas en todos lados, en las JCPenney, en las Sears, acá en el Paste Cachanilla, aquí en Mexicali la encontrabas, güey. Todos querían usar G-Unit. Todos querían ser G-Unit. Igual, ropa muy floja, estampados gigantes que te quemaba la piel, pero igual te valía madre porque era 50 Cent. Y todavía, si alguien tiene ropa que me la mande, porque yo era super si fan. Tienes ropa G-Unit que yo no tengo usas. Todavía. Más bien, tengo dos limas, creo. Y tengo un suéter. Wow. De G-Unit. Pero bueno, ahora puesto número 4 en marcas culeras. I'm trying to help you con tags. Busta Rhymes con su marca Bushy. Busta Rhymes, no. Ay, ay, ay. Busta ¿Cuál Rhymes. Es su marca? ¿Cómo se escribe? B de burro U. S-H-I. Pues es una marca de que era muy exuberante como él, como lo es este señor hip hop. Con diseños acá de insectos, acá sí, como que de... Acá colores, pasteles en todos lados, diseños exuberantes. Más bien eran como chamarras, güey, ¿no? Chamarras gigantes. Gigantes, acá. Pesadas. Que... That will break your neck. Sí, pero no tengo nada más que decir más que está muy feo, la neta. Es un disfraz. Como que te disfrazabas. Como que solo él lo podía sacar, ¿no? No como yo. Pero si un mago acá. Así que. Solamente él y los. Y acá, si eres un performer, un mago acá, o algo así. O si eres Jeffrey. Tal vez. Tal vez Jeffrey pueda. Pero ya me quiero hablar de eso. Malos recuerdos. Vamos a hablar. Puesto número 3 en ropa chingona. Quiero hablar de Jay-Z, el mejor rapero del mundo. Mi top número uno, está mi top número tres aquí. Con Rockefeller, Rockaway. Que salió en el 99. Tiene 20 años esa marca de ropa. Sí, muy parecida a G-Unit. Pero salió con su disco Volume 3. Era como que toda la propaganda era basado en la ropa y él. Y desde ahí hasta ahora, güey, todavía puedes encontrar... Hoy lo cambiaron el logo, ¿verdad? Sí, cambiaron el logo. Porque fue cuando Jay-Z vendió la marca. Tuve que cambiar el logo. Porque luego se apareció Rockefeller, pues. Fue un desmadre, pero... Fue mirabas a todos los... Cuando inició toda esta onda del hip hop aquí en México... Todos usaban esa marca. Porque ya tenía años, 2-3 años ya que había salido, así que llegó en la paca, ¿no? Tu Gio Gabbacho te la mandó, ¿no? Como sí, que man. La encontró en especial a JCPenney. Con la Sears. Y la tuya la puedes encontrar, esta marca, como te mencioné, está en tiendas de JCPenney. La otra vez la topé. Y tiendas así grandes departamentales. Gracias. Y aquí también en México la encuentras todavía, la puedes encontrar en Coppel, si no me equivoco. En tu tianguis, en Coppel está local. Y en tu tianguis, obviamente tu tianguis, en tu tienda de hip hop debe haber algo de Rockefeller. ¡It's the Rock! Ahora, puesto número 3. En marcas de ropa culeras. Esta marca no me gustó para nada. Salió, es reciente, es de Lil Wayne con Truck Fit, que era como su marca de lo que hizo Pharrell, lo quiso hacer él, como una marca de patinetas, skateboard y todo ese pedo, con monitos y todo el pedo. ¿Cómo se llama? Truck Fit. Truck. T-R-U-K-F-I-T. Truck Fit. Y todavía le puedes encontrar esta marca como en tiendas como Macy's o en tiendas de descuento, como Ross y todas esas tiendas. Pero no, eran diseños muy... Perdón, ¿esto está en tu ropa chila o no, ropa culera. Chafa? Top número 3 en ropa culera de MC's. Sí, está fea. Wow. Qué está feo. Como que... Parece que los niños... Parece que un niño dibujó. Exactamente, era como que... Wow. Tengo ideas, papá. Déjame diseñar. Ropa, wow. Sí, está medio tonto todo sí, esto. Sí, era como que muy básico, muy... Muy... tonto. Para niños... Y no. Sí, como dices, skater se quiere acá, quiere jalar a los skaters. Sí, no. ¿Quién no eres skater? Trasher. Voy a preguntarle a mi compa skater si le cae esta ropa acá. Y tal vez es popular con los skaters. No ok, sé. Puesto número 2 de ropa chingonas de raperos. Yeah. Tyler the Creator, con su ropa de golf, perdón. Oh, no, hombre. Primero empezó con Odd Future y todos sus marcas, su merch que se acaba, pero y luego ya le integró más a Golfwing y lo que es esa marca en preocuparse por los detalles de la ropa, la calidad de la ropa, el mensaje que daba en la ropa. Pinche cabrón, es un wey vergas porque ya tiene su sacó tenis con Vans, sacó con los Converse okay. Ahorita los Cuffler Fur están bien vergas, güey. Súper pastel. Super, no, aparte de eso, lo tocas, güey. Y la calidad del zapato, güey, es un zapato. Un señor zapato. Señor zapato. Un zapatón. Pero igual. Ganando, como siempre. En esta, su ropa, como que eres, sabes que es un colorido. Pastel King. Es un colorido porque dice que sí. Está muy prieto. Pero lo puedes encontrar de todo ahí: chamarras, zapatos. Me acuerdo que iba a sacar. Una colección con Adidas que el último no se hizo. Se mira muy prometedor. Los fans están curados. Sacó con la Cos, si no me equivoco. Sacó con la Cos, güey. Qué chingón, ¿no? O sea, ¿quién puede hacer eso en el mundo del rap, güey? O sea, y aunque digan que este güey vale verga, no sé qué. Este güey es una verga. Todo lo que hace, le funciona. Y le da mejor que a tu rapero favorito. Qué bonitas camisetas, wow. Que todos pueden usar, que no nomás son para él, como que esa ropa que estás viendo ahorita en pantalla, Tufu, ellos no, es como para gente blanca, ¿no? Como, oh, mira, gente blanca puede usar esto, y también negritos. Wow, vendo los pelos como tú y yo, porque no podemos, somos pobres. Pero bueno. Pero, ¿para qué ocupamos a la gente blanca? Pero bueno. Ah, ya para, si estás como que en el número 2. en tus listas? Puesto top número 2 de más odiados de rapero, de, digo, de marcas culeras de raperos, de ropa, es la marca de Bow Wow. ¡Ja! Tuvo marca Bow Wow. Este se llamaba Shago, que era como para niños. Este, aquí va a ser 2, ¿eh? Este puesto número 2 hay 2. Bow Wow. Bow Wow. No tiene sentido eso. Sí, hay un empate, hay un empate, pues. Hay un empate. LL Cool J y Bow Wow, porque sacaron ropa para niños. O sea, los dos sacaron ropa para niños. Ok, perdón, ¿cómo se llaman las ropas? Shago, de Bow Wow, y la de LL Cool J, creo que se llamaba LL Cool J por Sears. Y era como ropa para jóvenes, ¿no? Para jóvenes en la onda. Y la neta son ropa culera. Shago. Ok. Sí, Shago parece vocal. La sí, es como esos deportivo que con estampados grandes que no tienen sentido, como que lo tiene a lo street, y los colores que usan también como que no les alcanza la tinta acá y nunca están bien definidos, como que no saben qué quieren, o no sé, perdón, yo no sé explicar ropa, pero bueno, esta no duró nada. Ya, la que sigue, pues la que sigue. Okay. Algo feliz. Puesto número 1. Puesto. Yeah, boy. El Dios mismo. Pharrell Williams. Put some respect on my name. Con su marca de ropa, BBC Ice Cream. Fundada en 2005, oficialmente, porque salía en videos desde 2002. Salía la marca. 2005 empezó esta marca chingona que salió, que se unió BBC Ice Cream, Beer and Boys Club, que se unió con Nigo de Babe. O sea, sí. La ropa hecha en Japón, y luego sacaba los tenis, los ice creams, que era como que fue fenómeno. Y fue esa. Fue el primer acercamiento de lo que era ropa de streetwear, lo que era lo urbano, a lo lujoso. ¿Me entiendes? ¿O sea, es tu número 1? Es el número 1. Wow. Es ropa de calidad. Te digo, playeras de $100 hechas en Japón. Ay, teniendo la gente esa trabajando, pobrecitos. Sí. Diseñada por Skating, una leyenda de la ropa japonesa. Así que fue. Los diseños sí están muy interesantes. Sí, bien puesto a Fabio, siempre fue fan de lo del espacio y todo ese pedo. Así que se miraba ahí. Y era ropa como de también de para skateboarders, así que mirabas patinetas, mirabas gorras, mirabas chamarras, los zapatos eran para patinar, de hecho, diseñados para patinar, que valían verga a veces, pero muy buena calidad. Todavía, ajá, es lo que te iba a decir, como que también se mira que usan como variedad de materiales. Sí, y también muy inspirado en Ralph Lauren y todo ese pedo, y mucha gente, raperos la siguen usando. O sea, raperos. Dude, if you see una chamarra así, dude, okay. No importa, I don't care the brand, bring it to okay. me. Está bien. Bring it. Okay. Ese tipo, ¿sí?, de estilo me encanta, güey. Yo tenía esta, güey. Yo tengo esta, güey. Encanta, güey. Yo tengo esa en azul, güey. O sea, la de diamantes y link en la descripción a todo esto. Puedes encontrar. Hay ropa icónica. Sí. ¿Te acuerdas el video de? ¿De qué está hecho esto? Parece de como un. ¿Te acuerdas el video de House of Music de Lil Wayne? No, perdón, no recuerdo. ¿No? Salía con Babe, pero al final sale con una sudadera así como la que te enseñé. Pero bueno, muy buena marca que sigue hoy todavía en tendencia. Jay-Z compró como la mitad hace un par de años. Así que. Como no le funcionó lo de Rock. Sí, se ve como este güey y esta marca sigue dando. Oye, entonces, ¿cuándo vendió Rock Core más o menos? ¿Te acuerdas o no? Hace 5 años, así. O sea, es reciente. 5 o 6 años, porque así 5 años. Se hizo partner de Pharrell para hacer esta. Ese fue el cotorreo, fue como que ya miré que Rocker en ya miré que mi compa anda rifando más y es más creativo que yo en este cotorreo, entonces mejor pongo mi faria acá. Saludos a Mimi, que es la gerente de la tienda en Nueva York. Ah, ¿la cotorreaste? La cotorreaste. Ey, saludos a Mimi. Ey, Mimi. Bueno, no sé. Es una marca, como dije, marca que todavía se usa, muchos raperos mexicanos la usan, la puedes ver. Dude, ¿yo la puedo empezar a usar? Sí. Esa chama, esa camisa, wow, mira. Todo está verde. Mira nomás, todo. Y tiene colaboración con todo mundo. Todo el mundo le entra. Sacó hace poquito una camiseta de México. Está bien, vergas. Y pensé que me iban a mandar, no me mandaron. Pero bueno, pues. A como. Perdón, iba a decir como que a lo que dije del otra brand, creo que era la Bow Wow, de que como que no sabe qué quiere acá, esta ropa se me hace como que bien, como que, mire mi suéter verde, y es verde, el verde más color, ni verde pantalla le hace justicia acá, es como que un verde muy fino, y es como, mire mis gorras acá, mira ese estampado, y no sé, se mira que todo está bien calculado, bien ejecutado, la calidad se mira. Muy buena selección, con razón le das tantos props. Nunca había visto tanta belleza en ropa, perdón. No sé cómo iba a decir esto. Pero, ¿qué tanta ropa de cuántas prendas eres dueño de? Un buen, no te puedo decir. Tengo coleccionando. De Billionaire Boys Club, no más. Desde el 2007, que ya tuve dinero para comprarlo. Así que le cuenta. Entonces, de hecho, me acabo de comprar dos gorras. Me llegaron la semana pasada. ¿Eres dueño de la mayoría de este catálogo? No, son un chingo de cosas, güey. Es un putero, güey. Entonces, ¿cuánta gente le trago? Bueno, ya. Yo tengo como 80 piezas de esas cosas, de esa marca. God damn. Put some respect on my name. Respect, ¿verdad? For real. I mean, no es como que él anda diseñando. Él consiguió gente acá, así que... Su gente, ¿no? Pero, y ni rapero es for real. Ándale. Sí, okay. ¿Había alguien más el número uno hate o no? Es lo que iba. Ok, nomás antes de que digas el número uno, ¿por qué traes la lista de los malos? ¿Por qué quieres hablar? Porque hay gente que se le olvida, ¿no? Como que esas cosas. Se les olvida las marcas. Y la uno es reciente, ¿eh? Es el número uno de Magic Kulana. Es como el tercer intento de este güey haciendo una marca de ropa. Es Snoop Dogg. Damn, con su marca de ropa Rich and Famous. Es peor que Bow Wow. Peor. Porque es como el tercer intento que hace, ¿no? O sea, es como que ya, güey, ya. Si no pegaste la primera. Snoop Dogg Clothing se llamaba, creo que la primera o segunda. Y no pegó. ¿Te acuerdas que en Drop It Like Scott dice, I wear my own clothes? Y sí, no sé qué. Pues es que era ese tiempo, pero no, güey. Ni me sale, güey, tan así de verga está, güey, para que veas. Snoop Dogg Clothing Line. Me van a salir. Ok, me imagino que va a ser como que diseños de marihuana o algo así. No. Eran diseños de. ¿Cómo se dice? Batas del baño. No entiendo. Playeras y todo ese cotorreo. Ahí me vas a poner el link en la descripción también de sí, un catálogo. No vale la pena. Es como que. Batas de baño y como. ¿Esta roja que trae ahí? Tal vez sea su bata, quién sabe. Es que no estoy encontrando ninguna referencia a su ropa. ¿Por qué no? Yo sí, güey, que soy. Pásame algo. Aquí estoy viendo, güey. No estoy jugando. Esto es más en serio, güey. Pero bueno. Es una bata de... Tiene batas. Tiene playeras. Tiene sus playeritas acá, tipo de Scarface. Igual, tiene sus... Tus jerseys, güey. Snoop Dogg Clothing. ¿Qué puse, güey? Pero bueno. Igual uno que otro diseño están vergas. Pero. No todo. Todo es como que muy Snoop Dogg. Y. Sí, medio. Sería como merch, más que nada. Es lo que podría decir positivo de esto. Que sería tal vez merch. Un concierto. No está curada. Jean está jacket. Curada jean para jacket. Que la venden en una tienda como que no. Snoop, lo siento. No fue tu. Ya, acóplate. Él también es compa de Pharrell. ¿Sí? Que le ponga su feria ahí. De hecho, sí. Gracias a Pharrell se conectó con la marca Babe y sacaron limas con Babe, que son chilas. Pero de ahí nada. Tal vez si sacaras portadas de tus discos como foto en las limas, estuviera chingón. Pero esas las hace quien sea. Las puedes encontrar en las Hot Topic, las vas a encontrar. Pero como marca de ropa, Snoop Dogg no falló. Pudo. Falló. Damn. Hubo falla. Damn. Yo no terminaba más mejor con lo bonito. Así ya hubiera terminado con un buen sabor de boca, pero... ¿Recomendaciones que para que la gente lista? Si quieres, te puedo hacer como... ¿cómo dice? Pues, honorables, ¿cómo? ¿Menciones honorables? Pues, sure. A ver qué. La de Sean, de P. Diddy. Una marca muy también muy vista en las Macy's del otro lado. En el gabacho. Sean John. Sean John, yes, gracias. Se me fue el nombre, perdón. Tanta marca Sean que John tiene Clothing. This is Puff Daddy. Puff Daddy. Oye, ¿por qué el Dr. Dre no tiene su ropa? Tal vez sí. Y Time Gudera igual. Dr. Pero Dr. bueno, Clothing. ¿Quién más? No es rapero, pero era como de las cabezas. Que fue Fat Farm, exactamente. Ay, mira, todo conectado. Es que yo estaba pensando como que no va a decir Fat Farm porque sí. Era de... Sí, pero fíjate. De la acoplado. Mención honorable, pues no es como... Sí, no es rapero. Es el Fat Farm de este güey. Sí, ahora la vez, Fubu. ¿Quién más? P. Miller. P. Miller de Master P. Que era como lo que quiere hacer Nelly y Bow Wow, pero lo hizo bien. Y no duró mucho porque se encicló mucho en su cotorreo. Así que igual P. Miller fue muy... Muy vista aquí también en estos lados. A él sí le salía bien. Sí. Okay. Igual es que ese estilo no como que subió y se bajó. ¿Sabes qué marca sí está más mejor? Más mejor. ¡Uy, lo güey! Pinche español bien vergas, ¿no? La de Taiga. No me gusta. No, para mí no me gusta, pero es una marca que ha sido... Que consiguió buenos chinos para trabajar ahí en su ropa. Sí. Era como que mucha gente usa esa marca. Todavía. Se llama Last Kings. Y es como que tú lo has visto, güey, seguro, güey. Tú lo has visto, güey. Es la del faraón. ¿Ya la ubicaste? Last King's Clothing. Y todavía la puedes encontrar. Las tiendas en todos lados está esa marca. No es mi favorita. No me gusta para nada, pero le doy su respeto a quien lo merece. Ok. Wow, no sabía que había tantas ropas de raperos. Y hay más, como la de Outkast. Play a lipstick, Cadillac, punk music. Qué interesante. Muchas gracias por esta data. Me la voy a guardar. Gracias. ¿En la bolsa? Aquí, atrás. Ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Qué más hay que hablar? Ok, mi lista va así. Saludos a Fat Joe. Saludos a Big Pun. Saludos a Residente, que está haciendo música con la mente, con frecuencias cerebrales. ¿Qué más? Ay, todo este tema que te dije que íbamos a dar ahora. Y para ya. Para la otra semana lo damos. Para la otra semana hay unos subgéneros que queremos tocar el tema y ya no alcanzamos. Discos nuevos ya cubrimos, discos que vienen, ya dijimos que. Que todos. No importa. Hablamos de Three Six Mafia, hablamos del Danger, hablamos de Wu-Tang, muy importante siempre hablar de Wu-Tang. Saludos al Poms que nos recomienda Wu Gambino, The Raekwon, Fearing, Wu-Tang Clan y Ghost Face, que es la canción de Street Opera de con Sun Guard, que está bien. Uf. Y George Smith, Be Honest con Burna Boy, muy buena canción. Vamos a hablar de más R&B, les prometo. ¿Qué más? Suscríbanse, dejen like. Comenten, ámenos. Recomendación de la semana. ¿Tú tienes una? Rápidamente. Tú primero. Yo tengo The Grouch de Artsy. Creo que ya la tenía hace varias semanas, pero no quiero que esta sección de la recomendación de la semana se nos pase. Ya sé que ya nos tenemos que ir porque ya es tarde. Pero recomendación, si no conocen a The Grouch, es parte de Eleven Legends, que es donde viene Merce, que ya hablamos de Merce. Así que son raperos que les gusta pensar y usar mucho su pluma. Esta rola me gusta mucho porque anda criticando a la gente que se cree por hacer cosas artsy acá. Okay, yo rápidamente voy a recomendar la de The Roots. Se llama The Day con Blue, Fonte y más ese estilo de música bonita que nos gusta. Y está en el disco de Seeds 2.0. Para que lo busques, lo topes y disco chingón que salió en 2010. The Grouch viene en el disco Show You The World. 2008, 9. Muy buen disco. Todo ese disco es chino. Gracias a Will. Al Rico. Gracias a. Rico y muy bien. Chaz al Rico, a Chepani, al Dane, al Crank, al Chaz. A toda esa gente que nos escucha. ¿A quién, pues? ¿A quién más? Tú dime, ¿quién más? A los que nos escuchan hasta el final. Te lo juro que a todos los que les decimos gracias, nadie nos escucha, güey. No nos aguantan tanto, güey. Me encanta los que sí nos escuchan hasta el final. Quiero mandarte un saludo especial. Síguenos en Instagram. Mi Facebook también. Personal es... No, cierto. Mi Instagram personal ahí está. Curp. En el link. 6, 8, con la voz. Síguenos en Instagram de Hip Hop Nerds, donde somos el museo de hip hop. ¿Sí? suelta los links. A ver, ¿qué más? ¿Te lo sabes de memoria? Estamos en iTunes. En iTunes, en Spotify, en YouTube. Y tenemos la playlist de Spotify. Estamos en Twitter. Estamos en Facebook. Facebook con nuestros denos likes. Like, que siguen denos creciendo. En el Groupcast. Métanse en el Groupcast, ahí en vergas. Todos, si tienen dudas, Instagram, ahí va a estar todos nuestros links. Sí. Estas ligas, ahí van a estar. Ya, estaba pensando cómo despedirnos. Antes decíamos, fuck you, Jimmy. Y estaba pensando, fuck the haters. Está muy mamón. Y mejor... Fuck hi, the haters. Fuck, no, hate. Fuck the, perdón. Los fakes. I don't like fake people, right? Don't so, know, fuck fakes. No, fuck the, fuck him. No, mejor hi, haters. Hi, haters. O bye, okay. Haters. Bye, haters. Bye, haters. Para que tú lo metas loco, pues grítale. Hey, bye, haters.